Pareciera que las acciones duermen debajo de una pila de palabras aburridas, aplastadas por periódicos mojados que cubren la orillera del rocío matutino, que provoca la incansable salida del sol, que provoca la incansable salida del sol, suponiendo que las ideas caen detrás de laberínticos y enormes anaqueles, bibliotecas apestadas de nombres de grandiosos creadores de historias memorables que intentaron generar un mundo mejor. No encontraron trofeos, pero sí inquisición. Yo pensaba que los libros encerraban esas almas entregadas a la búsqueda absoluta, aplicando su energía y su genio para alborotar las vidas de los seres que vendrían. Atestados de dioses, pero sin religión. Sin embargo, esta vida es el olvido del aroma de una flor que renace en el granito. Yo percibo que hoy se cansó hasta el viento y la lluvia pone música a los tristes pensamientos. Y el linchera se ríe de la gente infeliz, consumiendo su vino sin futuro ni fin. Y el linchera se ríe de la gente feliz, brinda por el fracaso y no se quiere ir.